noche aquella cuando yo te conocí. Aquella noche fue cuando mi amor te di. Las estrellas y la luna son testigos cuando me juraste todo tu amor para mí. Yo quisiera que otra vez volviera esa linda noche del cielo estrellado, para recordar todo lo que nos prometimos, con besos y caricias todo lo que nos juramos. Quisiera estar junto a ti como aquella linda noche, como esa noche estrellada cuando yo te conocí. Quisiera estar junto a ti como aquella linda noche, como esa noche estrellada cuando yo te conocí. Lo que tú me prometiste, lo que yo te prometí, lo que juramos allí, se debiera revivir. Lo que juramos allí, se debiera revivir. Si la luna son testigos cuando me juraste todo tu amor para mí. Yo quisiera que otra vez volviera esa linda noche de cielo estrellado, para recordar todo lo que nos prometimos, con besos y caricias todo lo que nos juramos. Quisiera estar junto a ti como aquella linda noche, como esa noche estrellada cuando yo te conocí. Lo que tú me prometiste, lo que yo te prometí, lo que juramos allí, se debiera revivir. Lo que juramos allí, se debiera revivir.